Cafecito Político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El Cafecito Político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tal? La cortina está buena, ¿eh? Somos los Salieri de Charlie. Está bien, ¿o no? Está linda. Está pensada a propósito, por Germán Marcos. Muy bien. Bueno, ¿cómo llevas el día? 4:34, estamos en un otoño que se va volviendo pleno. Hojas que caen en la calle, los tonos ocres empiezan a abundar. ¿Entrás al bar en una jornada como esta? ¿Qué te pedís, Juan Carlos? No, yo ya viene el fresco, me tomo algo caliente. Bueno. Ustedes saben que yo soy simpatizante de alguna bebida espirituosa, para más que nada para los días frescos, ¿no? Sí. Voy por un ron o un coñac. Ah, bueno, yo pensé que iba con té con limón. Es muy temprano, reconozco que es un poco temprano. Bien. Yo a las 4 o 5 de la tarde no tomo eso. Bueno. Pero a las 7, 8 de la noche lo haría con mucho gusto. Y pero a esta hora nos encontramos, ¿viste? Para... Sí, bueno, esta hora todavía es hora de más frugal, ¿no? Muy bien. Más frugal, sí. Bueno, Juan Carlos, recién estábamos repasando algunos decires de Patricia Bullrich después de su encuentro en Yao Yao. Intuyo que conoces un poco el ADN de esa convocatoria que se hace desde el 2015 en ese emblemático hotel en Bariloche. ¿Quién invita y quiénes van? Sí. Quiero preguntarte primero, ¿cuál es el sentido político de estos encuentros? Y después, bueno, le preguntaron a Patricia Bullrich acerca de liberar el cepo y a cuánto se iría el dólar. Y Patricia Bullrich dijo, no sé, mirá, eso lo vamos viendo. Hubo un interrogante respecto de cuál sería en concreto su plan económico, ¿no? Pero primero, ¿qué sentido político tienen estos encuentros? Mira, yo creo que... son eventos donde el poder real, viste que siempre hablamos del poder real, ¿no? Bueno, finalmente el poder real tiene sus rostros, tiene sus nombres y sus apellidos. Sí. El Yao Yao es un hotel de Elstein, una de las grandes empresas de la Argentina. Allí van 10 o 20 de los nombres que encarnan al poder real en la Argentina, me refiero al poder empresario, ¿no? Porque hay poderes culturales, mediáticos. Algunos mediáticos son también empresarios, por supuesto, como Clarín. Sí. O quizás a la inversa, es más una empresa ya que un medio de comunicación. Por lo tanto, el poder real en ese momento los convoca a los que van a representar políticamente para que le digan qué van a hacer. O sea, creo que hay un fuerte simbolismo político del poder real frente a lo que serían los representantes democráticos, ¿no? Creo que por ahí pasa la cuestión. Tanto es así, que en general hay los representantes de los partidos políticos de derecha, que es el grueso de los que van allí, aunque puede haber otros también, por supuesto, dicen la verdad. Presentan el plan de gobierno, o por lo menos sus principales ideas, tal cual piensan y sienten. No van a hacerle discursos políticos al poder real. Entonces, Rodríguez Larreta, el año pasado, cuando estuvo ahí, dijo que iba a hacer reforma previsional, que iba a hacer una contrarreforma impositiva y bajar los impuestos, que iba a hacer, en fin, reforma laboral. Ahí van y dicen la verdad. Esa es mi impresión. Frente al poder real, los políticos de los partidos de derecha, por lo menos, van y rinden cuentas del plan. Uh-huh. ¿Para qué? Puede ser una obviedad, pero ¿qué busca la dirigencia política cuando va a coquetear con estos sectores? ¿Qué busca en concreto, más allá de algún apoyo simbólico o verbal? No, ahí hay dos apoyos que busca. El primero, el político. Porque el poder real, si es poder real, como decimos, está claro que es quien tiene el poder. Sí. ¿No? Que y por lo tanto, los políticos que aspiran al gobierno, que no es el poder, aspiran a que el poder real los bendiga, los acepte, diga, vamos a apoyar a este, o vamos a aceptar a este y no al otro, o al otro, o al otro. Porque dentro de lo que uno podría decir, la derecha o los representantes de los partidos ligados al poder, hay muchas fracciones políticas y económicas. Entonces, ahí hay una cuestión. Y la otra cuestión es, lisa y llanamente, el apoyo económico para las campañas presidenciales o las campañas de cualquier tipo. Fondos para la campaña. Fondos, o sea, apoyo político y fondos. Bien. Es interesante la idea de que no todo el... en general lo solemos hacer con el empresariado, ¿no? Hablamos del empresariado como si fueran todos los mismos, tuvieran los mismos intereses y tuvieran el mismo arraigo, ya sea local o internacional. Acá vos hacés la misma distinción. Es decir, dentro del poder económico también hay proyectos distintos. Sí, porque en el poder económico hay fracciones económicas distintas con intereses distintos e incluso contradictorios. No es lo mismo las grandes corporaciones industriales, no es lo mismo los grandes exportadores de granos que vienen a formar el partido eterno de la devaluación. En fin, no es lo mismo los grandes supermercados que le venden al mercado interno. Tienen intereses muy similares desde el punto de vista de lo central del poder, sí, que no quieren gobiernos populares, por ejemplo, por razones económicas que los unen y por razones ideológicas, pero después tienen intereses distintos e incluso contradictorios, y cada uno hace su lobby y sus presiones sobre el poder político. Así que eso de las fracciones del poder capitalista, yo francamente creo que es un clásico. Ahora, cuando Patricia Bullrich se acopla un poco al discurso de Macri de demoler todo, y dice, y utiliza el mismo verbo, demoler el régimen económico de los últimos 20 años, ¿qué quiere decir en concreto y a quién se lo dice? ¿A qué fracción se lo dice? Bueno, porque creo que hay un desplazamiento de la derecha hacia posiciones políticamente de ultraderecha autoritaria. Por eso utilizan la palabra. ¿Quién utiliza la palabra demoler? Milei. Y ahora Patricia. O sea, hay una derecha ultraderecha. Yo eso de... Por lo pronto, ahí he visto un libro que habla de la centro-derecha, creo que eso es un equívoco. Mariano me agrega que Macri habló de dinamitar, Milei de dinamitar y Macri de casi dinamitar todo, ¿no? Sí, de casi dinamitar, eso es un matiz grotesco. ¿Qué es casi dinamitar un edificio? Dijo semidinamitar, peor todavía. Semidinamitar, es un matiz grotesco, porque le da un poquito todavía de vergüenza a Milei, un poquitito. Entonces, en vez de dinamitar, dice semidinamitar. Pero tienen una ideología muy similar. Además, él ya lo confesó. Yo creo que ellos están en contra de todas las variantes de populismo, de socialdemocracia y de socialliberalismo. Y quieren ir a una posición económica y política mucho más extrema, o sea, grandes devaluaciones, grandes privatizaciones, venta de empresas públicas y cierre de empresas públicas, ajustes fuertísimos, que es lo que vienen diciendo. Ahora, ¿se bancan la que viene con esa, Juan Carlos? Sí, se la bancan porque piensan reprimir. No es un descubrimiento. Pero es tan gratuito políticamente en la Argentina hoy decir que vas a reprimir tan abiertamente. Pero no dicen que van a reprimir. Lo digo yo. Más o menos, ¿eh? Mirá que Macri dice, la diferencia con el 2018 de aquella movilización contra la reforma jubilatoria, nos tiraron 14 toneladas de piedra y él dice que ahí se le quebró el gobierno, cosa que coincidimos por distintos motivos. Y él dice, ahora nos van a tirar, pero la sociedad cambió, dice Macri, nos vamos a bancar, claro, tienen 14 más, dice. Voy a reprimir. Cuando yo digo que se deslizan hacia rasgos claramente autoritarios, ¿qué rasgos autoritarios? Cuando yo digo eso, quiere decir que incorporan el autoritarismo, la intolerancia y la represión. Eso es lo que quiero decir. Y hay que prepararse y hay que estar advertido que eso es un rasgo de esta derecha en Europa, con Bolsonaro y también con estos tipos de acá. Entonces, si vos decís, se levantan estos tipos una cosa como esa, bueno, ese es su plan, esa es su ideología, y le van a decir, volviendo al yau yau, a los factores de poder, qué es lo que van a hacer. Eso le van a decir, y van buscando la aquiescencia del poder para todos esos conceptos que son con los que piensan gobernar. No te olvides del libro de Macri, que presentó con bombos y platillos hace 2 o 3 meses, sí. Y el plan es de una crudeza total. Entonces vos me decís, en la Argentina no va a haber reacción si hacen todo eso. Claro que va a haber reacción. Y entonces, ¿cómo van a hacer? Tiene razón Aníbal cuando dice... Van a reprimir. Va a haber sangre en las calles, dice Aníbal. Bueno, eso es una forma, qué sé yo. ¿Y la represión qué es? Literaria, que hay que ver... No, ¿qué literaria? ¿Cómo literaria? No, eso hay que ver cómo le cae al pueblo que Aníbal diga una cosa como esa. Si el pueblo lo comprende, si el pueblo no le parece que es una exageración total, o tiene razón. Yo lo planteo en términos... cuando te digo literario, digo no simbólicos. Yo estoy dando una explicación política, social y bien, económica del fenómeno. Hablando de por explicación, lo menos es lo que intento. Hablando de explicación política, te sumo la económica. La noticia económica de hoy es que el blue, el ilegal, llegó a 4.20 y que los paralelos están también tocando récords. Estamos hablando del dólar. Sí. ¿Qué lees acá? ¿Qué mensaje darías? ¿Vos conocés el paño? Sí, yo creo que los mercados ilegales, ya lo dije muchas veces, son muy chiquitos, y esto siempre responde un doble propósito, fundamentalmente político. Yo creo que hay una ofensiva feroz para desestabilizar al gobierno y para que devalúe. Es el tema de la devaluación, siempre está dando vuelta a eso y presionar. Están los sectores de la mesa de enlace que no le conforman los 300 pesos por el dólar soja ese. Hay una presión política contra el gobierno para doblegarlo desde el punto de vista de los intereses económicos que ellos están queriendo obtener en este momento, y para desgastarlo políticamente ante un año, eso del año electoral suena, faltan 4 o 5 meses para que se definan los destinos de la Argentina, por lo tanto es impensable que no van a hacer todo este tipo de cosas. En el medio, la segunda cuestión, siempre hay pescadores de río revuelto en un mercado chiquitito, nadie sabe cuánto es, algunos hablan de 30 millones de dólares por día, 20 millones de dólares, 50 millones de dólares, son cifras que en la macroeconomía son ínfimas. El país maneja en importaciones y en exportaciones cientos de miles de millones de dólares. Pero bueno, yo le veo olor a podrido político. Bien. Juan Carlos, gracias. Te tiro una del estribo, porque estuvo Milei hoy por la mañana en el Yao Yao. Vuelvo un cachito al principio. Y vinculado a lo que hablábamos recién, dijo, los buenos van a ser los de gorra y los que usan trapo, palo y capucha, los malos. Y bueno, lo que venimos hablando, sí. Solo que él lo dice con más crudeza todavía que Patricia Bullrich. Él se ofrece como eso a ciertos sectores de la sociedad, pero ahí fue decirse al establishment, se lo fue a decir al establishment, ahí en el Yau Yau. Yo no lo sabía porque no lo escuché. Fue alguno que no sea del PRO, de Juntos por el Cambio o este... No, pero recuerdo... ¿Cómo dijiste? O este neonazi, sí. No, pero recuerdo que, si no me equivoco, no sé si el año pasado o el anterior fue Guzmán, ¿se acuerdan? No, puede haber ido otro, sí. Por eso lo pregunto, ¿cómo te diría? Buenamente, puede haber ido otro. Tampoco es un petado, porque si yo voy y defiendo mi punto de vista, sí, ante el poder real, ¿por qué no lo voy a hacer? No, te preguntaba sinceramente para ver si hay matices en esta circunstancia político electoral. Por supuesto que cada coyuntura tiene su lógica, ¿no? Pero a priori, a mí me gusta que un dirigente se plante en esos escenarios. Por eso, sí, no, yo sí. No lo criticaría si se planta, claro. Si dice lo tuyo. El tema no es con quién hablás, sino que le decís, ¿no? Así es, exactamente. Juan Carlos, un abrazo grande. Chao.